chulo. Déjame agarrarte por la cintura. De la forma en que me habla el oído me enchula. Me encantaría ponerte en todas las figuras.